Miércoles de la 30ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y los pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Se acercan a Jesús, hoy nos dice el Evangelio, a preguntarle: ¿cuántos son los que se salvan? Preguntan por el número de los salvados. Y Jesús no responde dando números, porque por otro lado no sé de qué hubiera servido al que le preguntó y a todos nosotros el conocer el número. ¿Cuál es la utilidad práctica de saber ese dato? Pero sí Jesús, más que satisfacer una curiosidad superficial, poco útil en la vida espiritual, lo que hace es darnos una enseñanza muy útil para la vida espiritual, la cual consiste no en saber el número de los salvados, sino el cómo hay que hacer para entrar a Dios, para ser parte de la vida eterna, feliz junto a Dios, para salvarnos, para ir al cielo. El cómo, más que el cuántos, lo importante es el cómo, la manera. Y Jesús dice que para ser perfectos, para ser santos, para ser parte del número de los salvados, debemos esforzarnos. La imagen de la puerta estrecha o del camino angosto, que no es otra cosa que cargar la cruz. Eso quiere decir Jesús. Se salvan aquellos que cargan la propia cruz, la cual, justamente por ser cruz, es algo molesto, incómodo. Muchas veces así la experimentamos, la cruz. Pero la cruz también, si bien es algo incómodo muchas veces o molesto, doloroso, también es la ocasión que la providencia nos pone para madurar en el amor. Porque para amar bien hay que morir. Para lograr amar bien a los demás y a Dios en primer lugar, hay que morir a eso que es tan fuerte en nosotros, que es la vanidad, el orgullo, el amor propio desmedido, exagerado. ese ego inflado muchas veces, por el cual consideramos que el centro de la realidad somos nosotros, el centro de las relaciones humanas somos nosotros. El centro es Dios, no somos nosotros. Por eso hay que morir, luchar y morir a ese ego muy fuerte, a esa vanidad que tenemos, a esa soberbia. Y hasta no morir, hasta no hacer una experiencia de muerte, muerte al pecado, no podremos darnos, amar libremente y de modo perfecto a Dios y a los demás. Hasta no morir, y eso es un dolor, porque la muerte es un dolor, es la cruz, es la puerta estrecha, el camino angosto. Hasta no morir, no vamos a poder darnos totalmente y libremente a los demás. Siempre vamos a estar midiendo, calculando, especulando entrega, o dándonos así como por goteo de manera calculada. En consecuencia, esta es la clave para ser felices, para ser santos, para ir al cielo. Morir a nosotros mismos. Morir al pecado, cargar nuestras cruces, porque es así como podremos aprender a amar bien a Dios, a uno mismo, a los demás. También la imagen de la puerta angosta nos remite a la importancia de la humildad, justamente porque la humildad es todo lo contrario a la soberbia, a la cual hay que dar lucha, dijimos, y morir. La humildad es todo lo contrario a la soberbia. La puerta angosta, la puerta chiquita, la puerta baja, requiere que la persona que quiere pasar por ella deba agacharse, encogerse, hacerse pequeña. La humildad, decía Santa Teresa de Jesús, es andar en verdad. Nada más y nada menos, andar en verdad. Con lo cual, la persona realmente humilde camina en la verdad. Quiere decir que no se tiene por más de lo que es y tampoco se tiene o se considera por menos de lo que es o de lo que vale. Por la soberbia solemos estimarnos o considerarnos por más de lo que realmente somos. Por ejemplo, agrandando o exagerando nuestras virtudes o atribuyéndonos obras buenas o cualidades buenas o virtudes que no tenemos, o minimizando nuestros defectos, nuestros pecados. Eso es la soberbia, que hace que nos tengamos por más de lo que realmente somos, la soberbia. En cambio, el humilde se considera tal cual es. No agrega ni quita. Tampoco el humilde se considera por menos de lo que es. ¿Qué sería considerarnos menos de lo que somos? Y empezar a, como hacernos las víctimas, o hacernos los pobrecitos, y yo soy una porquería, y no sirvo para nada. ¿Cómo que no servís para nada? Sí que servís. Sí que servís. Sos un hijo de Dios. Dios te ha creado, te ha dado la libertad, te ha dado la inteligencia, te ha dado las manos, te ha dado la voluntad. ¿Cómo vas a decir? No sos una planta. Aunque la planta también sirve, pero no sos un ser muerto. O decir, no puedo. Sí que podés. No digas que no podés. Podés. Es cuestión de esforzarse. El esfuerzo del cual habla el Evangelio hoy, esforzarse, hay que esforzarse. Aunque cueste, hay que esforzarse. Lo que dice San Agustín, hablando del Evangelio de hoy un poco, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti, dice San Agustín en esta hermosa frase. O sea, Dios nos salvará por medio de su gracia, ciertamente, pero no sin nuestro esfuerzo, no sin nuestra colaboración. Por eso, cuidado con decir, yo no puedo, no me sale. Hay que esforzarse. O decir, no sé. Bueno, si no sabes, se aprende. Entonces, tener cuidado con esto de minimizar nuestra voluntad, minimizar nuestras capacidades, nuestra libertad, con estas expresiones, con esta actitud lastimera, ¿no? Dar lástima para que los demás digan, ¡ay, pobrecito, pobrecito! No, bueno, eso no es humildad. El humilde camina en la verdad. Y repito, esto quiere decir que no se tiene por más de lo que es, pero tampoco se tiene por menos de lo que es, por menos de lo que vale, por menos de lo que significa su dignidad humana y su dignidad de hijo de Dios. Finalmente, digamos que Jesús dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esto es aplicable a los judíos, en primer lugar, que se consideraban cercanos a Dios, los elegidos, pero rechazaban a Cristo, en especial los doctores de la ley, los escribas, los fariseos. Con lo cual Jesús les dice, ustedes que piensan que son los primeros o los más adelantados, en realidad son los últimos, los más alejados. Y en cambio otros paganos que no eran parte del pueblo elegido, por ejemplo, los magos de Oriente y otros paganos que aparecen en el Evangelio, terminan siendo los más cercanos, los salvados, los primeros en el reino de Dios. Porque lo que te hace que estés, lo que te hace santo, lo que hace que estés cerca o lejos de ese reino de Dios, no es simplemente una cercanía física con Jesús, con la iglesia, con los sacramentos, aunque ciertamente eso tiene su valor, es importante, pero no es solamente eso, sino la cercanía espiritual. Y esa cercanía espiritual tiene que ver con el esfuerzo, la voluntad, el deseo de conversión, el cargar la cruz, el amar día a día, todos los días. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.